Soy Don Sigu y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame, acompáñanos todos los sábados de 10 a 13. Somos Raíces de mi Tierra por la Tecno 88.3. www.latecno.com.ar. Sábados de 10 a 13. Palmira repecha el silencio de un sueño estival, sombrero de paja, brazos de orillero, susurran el silbo torcasas que van. El laurel del río le moja las tardes, la brisa lo mece sobre el pedregal, chalita encendido, destino de nadie, buscador de oficios que vienen y van. Crecerá mañana otra canción sin que nadie sepa, porque por el río siempre se va su jangada vieja. Solo por las noches recorre Moreno, que trae en sus días trabajo y sudor, brasita de sauce, timbo y espinillo, asado con cuero, mate amargo y sol. Hay una paloma que sabe su nombre y otra que la nombra sin saber quién es, a pasito lento con luna en el pelo, le canta las ranas al anochecer. Crecerá mañana otra canción sin que nadie sepa, porque por el río siempre se va su cantada vieja. Solo por las noches recorre olvidados. Ahí va Luis Moreno, la tarde le ha dado. Mediodía de la trincherita, mediodía del sábado 22 de septiembre, y la voz desde el disco Jazmín en Flor. Era promesa que ella viniera a visitarnos hoy, nos estamos conociendo, y esto es lo que hablaba con Oscarcito el Salteño hace un rato, que a los músicos que nos vienen a visitar siempre, en vivo, con sus canciones, los conocemos así por la entrevista, y va a ser esta otra oportunidad para una voz cantante, para una joven cantante del repertorio folclórico, y vino con sus músicos y la vamos a recibir con rueda de mates, con la calidez del aplauso, Sofía Kuznir, con nosotros. Eso, bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sofía, bueno, la de los ojos bonitos, mirá qué bella. Muchas gracias. Qué bella, muchas y qué gracias. Joven, Sofía. Un gusto conocerte. Igualmente, la verdad que estábamos muy ansiosos por llegar. Claro. Primero, Y además por conocer la radio, conocerte a vos, Cari. Bueno, un gustazo. Muy contentos. Bueno, qué lindo eso. Están viniendo desde lejitos, ¿no? Y tardamos, ¿cuánto tardamos? Mi una amor. Horita y pico. Qué grande. Casi y cuarto y 20. Qué grande, son un ejemplo. Del partido de Escobar, así que... Desde Escobar ahí. Hasta Avellaneda. Sí. Nos cruzamos qué gran. Y te viniste con tu percu y con tu viola. Nos vinimos con los amigos músicos. Qué grande. Nico Videgay en percusión y Hernán Rojas en guitarra a hacer un par de canciones para ustedes. Sí, claro. Muchas gracias, Nicolás y Hernán. ¿Digo bien? Bienvenidos. Yo siempre me río con los percusionistas porque son los que quedan en la esquina. En el fondo, ¿viste? Para que no se escuche tanto, claro. Pero hacemos un saludo con... ¡Uy, qué lindo legüero ese! ¿Viste lo que es ese? ¡Qué bueno que es ese legüero! ¡Esa! Vino preparado. Vino, pero de paso vamos tanteando el sonido, ¿no? Bueno, Sofi, bienvenida. Escuché, yo siempre digo lo mismo, qué cansadora que soy. Pero para, antes de cada entrevista escucho un par de veces enteros los discos. Muy bien. Yo digo que soy una conservadora en esto, más que nada en esto, en tener el CD más que el MP3, ¿viste? Que te mandan sí, para cual. Difusión. A mí me gusta ver esto porque tiene que ver con el color y con... la psiquis que le pusiste a tu trabajo. Y bueno, en este momento es muy difícil poder sacar discos físicos, ¿viste? Claro que está difícil. Pero creo que es como súper importante y es como el documento de identidad de un músico. Sí, es verdad. Es súper necesario tenerlo, así que tuvimos la suerte de poder hacerlo. La suerte de poder hacerlo, esto salió hace muy poquito tiempo también, ¿no? Salió en diciembre del año pasado, sí. El disco físico. Y bueno, y recién ahora lo estamos pudiendo presentar. Presentar, bien, se viene el ahora, mes que viene. Ahora en octubre, se ve. Ahora nos vas a contar sí. Dónde también para que conozcan a Sofía. ¿Sabés que no hicimos una foto, una selfie, que es como la ceremonia del muy programa? Bien. Después la vamos a hacer después para promocionar la nota. Muy bien. De todas maneras, bueno, ya vamos a hacer transmisiones en vivo para que estén enganchados y te conozcan. Sofía Kuznir, de Buenos Aires. ¿Naciste aquí? Nací en Buenos Aires, soy bonaerense, en Ingeniero Mashwitz. Sí. Ahí cerquita del partido de Escobar. Estamos a una horita de acá de Capital. Y sí, muy muy contenta de estar acá en tu radio. La verdad que veníamos hablando toda la semana de las ganas que teníamos de estar acá. Y sabemos que estás haciendo notas en otros lados también. Estamos haciendo prensa con Silvia Majul. Sí. Y estamos a full, ¿viste? Yendo sí, una radio a la otra. Pero la verdad es que la pasamos tan lindo sí, y nos gusta mucho. Tanto lo que hacemos que la pasamos bien. ¿Sabés que en el folclore llama mucho la atención tu apellido? Claro, me imagino. De hecho, te decía Kuznir y es Kuznir. Kuznir o Kuznir. ¿Es lo mismo? No ofende. A mí no me molesta, en lo más mínimo. Claro, sí. Te debe haber pasado toda la vida. Me dicen mucho Kuznir también. Kuznir. O Kuznir. Sí, ¿viste? No sé por qué la N, la I, como que se les va para la E. Pero es Kuznir o Kuznir. ¿Ascendencia polaca? Polaca. Por tu abuelo, me contabas. Mi abuelo que vino en la Segunda Guerra Mundial para Garín. Se instaló ahí y tuvo a su hijo, que fue mi padre. Tu papá, Mi papá. Y sí, tenemos descendencia polaca y por el lado de mi mamá, francesa. Ah, bueno. Bellier. Mirá, Bellier, ¿Bellier es el apellido? Bellier es el apellido. Bellier, argentinizado, le dicen Belliera, pero es Bellier. Con ¿no? razón los rasgos, ¿no? También yo la estoy ahora que está diciendo, claro, tiene rasgos europeos. Pero yo soy re de bonaerense. Acá, Súper bonaerense. Qué lindo. Te vamos a ir conociendo entre canción y canción. Muy bien. Si tenés ganas. Y perfecto. También tu guitarrista y tu percusionista. Así vamos escuchando cómo va saliendo esto en vivo. La rueda de mate es presente. El aire acondicionado lo apagué. Vamos a ver cómo nos vamos sintiendo entre canción y canción. Sofi, te escuchamos. Muy bien, vamos a hacer un trío de bailecitos. Cuando vos quieras, cuando nada te debía y quisiera que salga un tigre. Recuerda que si te vas, como me amaste, no amarás a nadie más. Volveré. quieras te digo que volverás, como en el verano vuelven las golondrinas. Si tu sueño es ese camino, márchate no más. Pronto te dirá el destino y cómo te engañas. Te engañas, te digo que te engañas. Ya te puedes ir, vuelve cuando vos quieras. Cuando nada te debía, toda el alma me robaste, toda el alma me robaste. Y recuerda que pecaste, ladrona y del alma mía, ladrona del alma mía. Tarde ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La la la ira ira ira ira ira, la la la ira ira ira ira ira, lo que remedio no tiene. Brazos. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Es lo que quiero, pero morir en tus brazos. Chiquitita y palomita, palomita y chiquitita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Lara y la la la la la. ¡Cantora! ¡Qué muchas cantora, gracias. Sofía! Muchas gracias. La fuerza gracias. Para el carnavalito, ¿no? Y acá tenemos justamente un salteño, ¿sí? Representante muy bien. De la provincia. Uy, esperemos haberlo hecho bien, entonces. Yo lo vi chocho aplaudiendo bueno. En los momentos de estribillo. Genial. ¿Cómo viene el folclore en tu vida? ¿Cómo se presenta la música en tu vida? Me imagino escuchando desde muy chiquita, ¿no? Y creo que es como en general le pasa a todos, ¿no? Es parte de las raíces, es parte del círculo familiar. En mi caso tuve la suerte de tener un padre folclórico. Mirá vos. Amateur, ¿no? Sí. Guitarrero, cantor. Sí. Que los domingos en mi casa las sobremesas eran de guitarreada, o si no era guitarreada era escuchar música, y era escuchar música popular, folclórica, sí. O tango, y me acuerdo que nos emocionábamos con las letras, llorábamos juntos, éramos muy, muy sensibles los dos, ¿no? Ah, qué lindo. Con las poesías. ¿Vos a qué edad? 15 años. Claro, claro. A partir de esa edad me empecé a conectar muchísimo, ¿viste? Con la música popular. Y después tuve la suerte de en el colegio tener unos profesores de música increíbles. Eso, bueno. Que me ayudaron a incentivarme, ¿viste? Claro. A empezar a presentarme en diferentes espectáculos. Y me imagino que esos profes te escucharon y dijeron, bueno, acá hay talento, acá hay otras condiciones. No solo como alumna, ¿viste? Ya te habrán visto un futuro destacado. Claro, ellos me empezaron a incentivar para que participe en diferentes torneos, como los torneos juveniles bonaerenses. ¡Qué bien! Que en esos estuvimos varios años compitiendo y yendo a Mar del Plata. Y bueno, lo que primero era formaba parte de algo lúdico y algo como un juego, sí. Un intercambio entre pares, sí. o en el colegio, después me di cuenta que tenía que ser parte de mi profesión, que era qué lo bien. Que me gustaba hacer. Qué bueno. Y que de esa forma iba a ser feliz. ¡Qué bien! Encontraste en la música tu vocación. Absolutamente, sí. Y dedicarse a esto como profesión y como vocación y como ingreso de dinero a tu vida, porque también de eso se trata, ya es verlo con otros ojos, ¿no? Ya es trabajo. Pero además lo que uno hace con tanto cariño le tiene que resultar bien. No hay otra forma, tiene que resultar bien. Yo soy profe de música y doy clases en colegios y también damos clases en unas orquestas escuelas del municipio de Escobar. ¡Qué bueno! Qué bueno que se sostengan, paréntesis, qué bueno que esas orquestas se sostengan en Escobar. Absolutamente, justamente de eso hablábamos el otro día con otra gente conocida. Sí. En el partido de Escobar hay una movida cultural re grande, hay tres orquestas que siguen funcionando, cuatro orquestas que siguen funcionando, y es uno de los trabajos más lindos que he hecho y que estoy re contenta, ¿viste? Es trabajar en el medio de barrios carenciados, es muy lindo. La educación pública, entonces. La educación pública, ahí estamos por ella. Absolutamente. Y finalmente, con esta vocación que se fue despertando por escuchar folclore desde chiquita, te fue llevando también a estudiar el profesorado y ahí a dedicarte. Cuando terminamos el secundario no había otra posibilidad más que estudiar música, era lo que tenía ganas de hacer. Y bueno, lo que sucedió fue que en el conservatorio que me quedaba como un poquito más cerca a mí era de música académica y entonces me mandé nomás y empecé a estudiar canto lírico y camarístico y sigo estudiando. ¡Qué grande! Y lo hacemos y me encanta, me apasiona. Pero bueno, me tiran las raíces, ¿viste? Lo folclórico. Absoluto. ¿Y un poco del tango te le atreviste también? He cantado tango, sí. Digo, sí, por sí, el registro de voz, ¿no? No sé qué piensan acá los presentes. El registro de voz de Sofía también. Me gusta mucho. El tango tiene también, las poesías son increíbles. Sí, es verdad. Y tienen muchísima fuerza y tiene mucho carácter. Y me llevo bien con ese tipo. Qué de bueno, música. Te llevas bien también. ¿Sabés que te imaginaba con 15 años y emocionándote con las letras del tango? Sí. Ya se va perfilando una personalidad en voz. En donde la poesía del tango y el folclore te habrá salvado un montón de veces, ¿no? Tremendamente, escuchar a Julio Sosa, para mí fue así como increíble. Después a la Tana Rinaldi. Ahora impresionante, me gusta mucho María Tana. Graña. Ah, es la, una cantora. Cosa que, la cantora. La cantora, María Graña. Realmente gente que me emociona muchísimo. Sí. Más allá de la voz increíble que tienen, en la forma de interpretar, ¿no? Claro. Y entonces uno sí, se va nutriendo también de todas esas cuestiones. No anda con chiquitas la muchacha también, ¿eh? El músico también sabe escuchar. Está aprendiendo, dice acá. Sofía Cusneri. Y Jazmín en Flor, ¿es tu primer disco? Es mi primer material discográfico. Sí. Que llegó en el momento que tenía que llegar. Claro, claro. Yo tengo 32 años, y me pasó eso, que empecé a estudiar en el conservatorio, estuve por un tiempo sin hacer música popular. Sí. Perdón. Hasta que en un momento dije, algo pasa. Claro. Algo pasa, algo no está sucediendo. Y era que me faltaba conectarme nuevamente con las raíces. Y bueno, junto con mi amigo productor del disco, el productor artístico Federico Pecchia. El gran Federico Pecchia. El gran Federico Pecchia, gran músico del partido de Escobar también y compositor. Y guitarrista, increíble. Sí, increíble guitarrista. Increíble. En este disco se nota particularmente. Grabó Fede. Grabó Fede las 10 canciones del disco y se escucha esa calidez increíble que tiene Fede. Bueno, con Fede nos conocemos de los 12 años, hemos compartido escenarios de muy chiquititos, somos como hermanos. Y con su generosidad me ayudó a armar este disco. Claro, a producirlo. A producir este primer disco. O con la experiencia de él también. Claro, exactamente. Grabado todo en el cubo, en un estudio de ingeniero Maschwitz, con todos músicos del partido de Escobar, que son de gran proyección, son gente muy talentosa, y con dos invitados de lujo también. En el primer tema, en Espinel de Sueños, de una canción de Jorge Milicota, tuvimos el agrado de que esté Néstor Acuña en acordeón, dejando ahí toda su magia increíble, además de ser un ser encantador. Sí, Néstor querido, sí, Y en el tema del Escondido de mi País, tuvimos la suerte de grabar con su compositor, con Gustavo Patiño, que ahí intervino con sus vientos andinos. ¡Qué lindo! Es un disco muy variado, muy variado en el repertorio, en la elección de los temas, en los compositores. Espinel de Sueños, que recién nombraba, Gato Panza Arriba, La Despreciada, besándonos la prisa, escondido de mi país, guitarra desolada que tiene una interpretación preciosa, es una versión lindísima. También me gusta mucho la tucumanita, es excelente esa versión. Es como el rock and roll del folclore, la tucumanita, ¿viste? La tucumanita. No sé si lo armaste para hoy. No, bueno, lo armamos para hoy. ¡Ay, no! Mira, si me lo hubieses pedido lo armamos, pero... Sí. Pero no lo armamos por ahí. Porque es una preciosa, un precioso tema. Bueno, si quieren lo escuchamos del disco después. Dale. Pero arrancaste con la selección de carnavalitos que están dentro del disco también. Y la colorada también es muy, muy bella. La colorada la vamos a hacer. ¡La vamos todavía! Recién arrancamos con la selección de carnavalitos y bueno, estamos conociendo a Sofía Kuznir, que se va a presentar en... ¿Qué fecha es en octubre y dónde? Es el 19 de octubre, viernes 19 de octubre, en Espacio Tucumán. Sí. Que está a la vueltita del obelisco, es en Suipacha 140, un espacio súper lindo, y ahí va a estar banda completa, va a estar Fede Pecchi en guitarra, sí, va a estar Martín Goifman en bajo, Ezequiel Ferraro en percusión, junto con Nico, Hernán Rojas también, y va a haber gente, mucha gente. mucha gente. Va a haber mucha gente. Darío Borkowski en piano y acordeón, Diego Frías en vientos andinos y Rodolfo Cabrera en voces. Así que yo los comprometo como para que ya vayan agendando la fecha de Sofía, porque el Espacio Tucumán es muy íntimo, el escenario está muy cerca de la gente. Es precioso. El otro día justamente fui a buscar las entradas, que ya están, que las estamos vendiendo. Sí, muy bien. Y me encontré con un lugar que yo había ido hace muchos años y no recordaba muy bien cómo era. Y es súper lindo. Sí. Es un lugar muy íntimo que entran como 150 personas, sí, o 170. Pero está todo cerquita, ¿viste? El, claro, escenario está cerquita. Entonces, claro, va a ser sumamente íntimo y creo que va a ser una linda velada. Una linda velada para conocer el trabajo de Sofía Kuznir. ¿Vamos con otro en vamos vivo? ¿Cómo están los músicos? Hernán, ¿estás cómodo? ¿Bien? ¿Con la temperatura acá adentro? ¿Cómo nos sentimos? ¿Bien? Nicolás, muy bien, ahí está el bombo legüero, la guitarra, el mate que da vueltas. Qué rico que está ese mate. Tiene un yuyito ahí que me encantó. Está bárbaro, ¿no? Sofi, entonces... No, es yerbita nomás, dice. Yerbita, una yerbita saborizada, me parece. Ah. Yo también, sí, medio saborizada se siente. Sí, sí. Vamos con otro, ¿con qué nos vas a deleitar? Bueno, vamos con la primera canción del disco, sí, Espinel de Sueños, que es una canción de Jorge Milicota y que justamente le da nombre a Jazmín en Flor. Sofía Kuznir, en vivo. Callecitas de Nueva Palmira repecha el silencio de un sueño estival, sombrero de paja, brazos de orillero, susurran el silbo, torcasas que van. El aural del río le moja las tardes, la brisa lo mece sobre el pedregal. Chalita encendido, destino de nadie, buscador de oficios que vienen y van. Crecerá mañana otra canción sin que nadie sepa, porque por el río siempre se va su jangada vieja. Solo por las noches de espineles turbios de soledad que muerden los sueños que el río lleva a los con cuero, mate amargo y sol. Hay una paloma que sabe su nombre y otra que la nombra sin saber quién es. A pasito lento con luna en el pelo le canta las ranas al anochecer. ¿Querés ser amariado otra canción sin que nadie sepa? Porque por el río siempre se va su jangada vieja. Solo por las noches de correras espineles turbios de soledad que muerden los sueños que el río lleva a los olvidados. Ahí va Luis Moreno, la tarde le ha dado. Jazmín en flor. ¡Qué bello! No me canso de decir qué cantora, qué cantora. Muchas Sofía. Gracias. Y muchas con gracias. Este disco que llegó en el momento que tenía que llegar. Así es. Con un repertorio que habrás tenido ganas de grabar hace tanto tiempo, ¿no? Es un repertorio que quiero mucho. Son canciones que además me acompañan desde hace muchos años. Claro. Como te dije, 14 años. Yo cantaba Guitarra Desolada, que la nombraste, a los 14 años en los torneos juveniles bonaerenses, que claramente después a través de los años fue tomando como otra dimensión en lo interpretativo, ¿no? Exactamente, entiendo, claro. Y La Tucumanita también es una canción que me acompaña desde hace muchos años, Espinel de Sueños también, y además hay temas bellísimos del repertorio popular que son de grandes autores como Atahualpa Yupanqui, los hermanos Simón, Carmen Guzmán, Armando Tejada Gómez. En fin, es un repertorio muy lindo y lo que a mí me gusta de este disco, ¿sí?, es que son todos estilos, géneros distintos, ¿viste? Claro. Lo único que se repite es que hay dos chacareras, ¿sí?, y el resto hay temas bonaerenses como Una Huella y Una Milonga. Claro. Tenemos bailecitos, tenemos chacareras, escondidos, gatos, zambas. Así que es como un lindo viaje por recorriendo diferentes estilos de nuestro país. Lo cual habla también de tu versatilidad, ¿no? Porque como cantora hay que tener ductilidad para la canción, para el tango, para la chacarera, y encontrarte con el compromiso de elegir esas canciones. Yo me pongo a pensar, el primer disco, que como decías, insisto, llega en el momento que tiene que llegar, elegir 10 canciones, porque más no se puede, habrán salido de 22. Sí, o más. O más. O más. Y el compromiso de decir esta antes que esta otra. Sí. También tiene un cariño por la letra, porque por supuesto, debe siempre haber pasado por tu vida también. Siempre uno no puede cantar lo que no siente. Ahí está. Eso es así, creo que es una regla para que tendríamos que tener todos los artistas, intérpretes, ¿no? Son letras y canciones que tocan una fibra interna, que tocan alguna cuestión que se conecta con algo que te ha pasado. Claro. O que te lleva, te hace viajar hacia algún lugar, o algún mensaje que querés transmitir para que no vuelva, algo que no vuelva a suceder. En sí, fin, infinidad de cuestiones que tienen que ver con algo que roza ahí en el corazón, en la interpretación de uno. En lo entrañable, ¿no? En lo entrañable. Esto que decís me hace pensar cuando, viste, cuando aparecen estos cantantes más chiquitos o hay concursos en la televisión donde los papás llevan a los chicos. Claro. Porque los chicos no pueden ir solitos. Decide papá o mamá que mi chiquito, mi chiquita, para que le aplaudan y si pueden ganen plata. Les hacen cantar obras que para cantar tienen que tener 80 litros de sopa. Claro. ¿No les pasa? Acá sí, los claro. Chicos. Bueno, nosotros que somos docentes, nos pasa en la. Los tres son docentes, ustedes. Nosotros, Hernán Rojas y yo somos docentes, trabajamos juntos en las orquestas, escuelas. Claro. Claro. Hablan de esto, ¿no? Claro. Siempre intentamos que las poesías que elegimos para los chicos, sí, tengan que ver con algo que les pasa a ellos. Ahí está. ¿Por qué no cuidan que se puedan identificar, ¿no? Que para mejorar o para promover una mejor interpretación, también puedan entender el sentido y lo que están cantando. Por supuesto. A ver, para mí es básico. Enséñame, ¿cómo sería decirle a un chico de 5? No sé con qué edades trabajan ustedes. Bueno, yo trabajo desde sala de 2. Mi amor. Hasta los 18 años. ¿Y cuáles serían las canciones que un chico, digo, para que aprendan aquellos que hacen grabar discos a criaturas? Sí. Esto me hace enojar un poquito. Sí. A mí me hace enojar, se me nota, ¿no? Sí. Me hace enojar porque a mí me han propuesto notas de chiquitos haciendo canciones de Atahualpa. Y que yo decía, ese chiquito, claro, por más que afine, hay algo que le falta mucha leche y mucha sopa para interpretar. Bueno, yo te puedo contar una anécdota. Sí, claro. A los 12 años yo canté Huella de los Receros. Sí. Que es una huella que tiene mucho, mucho lunfardo, ¿no? Claro. Y en ese momento había un montón de palabras que yo no comprendía. No entendía, entonces, claro, más allá de que salga con una voz afinada y demás, sí, había una cuestión interpretativa que yo no podía resolver. Y tuve la suerte de sentarme con mi abuelo toda una tarde. Mi amor. Y recitársela. Sí. Y que él me vaya explicando palabra por palabra qué significaba cada cosa que decía, ¿no? Sí. A su forma, me lo fue explicando. La fortuna de tener al abuelo cerca. Tuve a mi abuelo cerca, que era así cosechaba flores, entonces entendía muchísimo, vivía en el campo, entendía muchísimo y me fue explicando cada una de las palabras que significaba y tomó otra dimensión la huella de los receros en, claro, ese momento para mí, y la canté desde otro lugar. Creo que el desafío también para los niños, que hay niños que son muy apasionados y que les gusta mucho de nuestra música popular, el desafío, más allá de afinar, cantar bien, es poder comprometerse con las letras y investigar, ¿viste? Exacto. Investigar, claro, qué significa cada cosa, qué quiere decir esta frase, hacia dónde va. Es un lindo trabajo también para hacer. Yo, por lo menos a los 12 años, ese trabajo lo disfruté de hacer. Bien, pero bueno, un ejemplo entre tantas, ¿no? Habrá sido una excepción. Yo creo que igual los chicos, como decís, que muestran pasión por la música, sí, se dedican bastante, ¿no? Yo creo que sí, sí. Igual es como un compromiso del adulto también. También. El que ir llevándolos por ese camino de reflexión y de investigación y que hagan ellos cosas por ellos propios, ¿no? Claro. Y desde lo pedagógico, ¿quién aparece? No sé, Marielena Walsh, ¿quién aparece en lo didáctico, digo, de ustedes? Y sí, mira, yo en Jardín, sí, hacemos muchos temas de Marielena Walsh, de Luis Pelletti, hay un grupo que ahora se puso muy de moda, que son muy genios y hacen toda música popular argentina, que son Canticuénticos. Canticuénticos, sí, a mi sobrina genios. Nieta le gustan. Hay otro grupo que yo uso mucho, que no es tan conocido, pero la aplica Suplicante, se llaman, que me encantan. Ah. Y después, Pro Música Rosario, hay clásicos, Judith Akoski, que son gente que viene trabajando en la educación musical infantil desde hace muchísimos años, que qué tienen lindo. Que estar. Qué lindo lo que nos cuentan, porque también Sofía, además de presentarnos hoy su disco, nos cuenta que es docente, la estamos conociendo recién y tenemos la posibilidad de hablar con estos maestros, estos profesores de música, que son los formadores de pensamientos y del accionar de tus chicos, y son nuestros maestros de la educación pública en estos tiempos en que está tan degradada la acción y el trabajo de ustedes. Acá celebro muchísimo estar hablando de esto también por el futuro de estos chicos, de estas criaturas. Absolutamente, estamos ahí haciendo lucha por permanente. La educación pública. Hernán, te corto el matecito. No, toma sí, tranquilo, toma tranquilo. Por ahí vamos a subirle uno de los dos micrófonos que tiene para su guitarra, porque como, no sé, se me ocurría, Hernán, que asentías a lo que estaba diciendo Sofía y como docente de música también me imagino que, no sé, tenías ganas de compartir algo o alguna experiencia o algo que suceda en tus clases también, no sé, los chicos, ¿de qué edades son también? También, sí, las mismas edades, o sea, laburos desde nivel inicial hasta secundaria, que también tienen música hasta tercer año, lo que es hoy tercer año. Sí, tercer año son de así como de 15 por ahí. Claro, claro, sería lo que antes era un noveno grado. Ah, está. Hasta ahí está. Un segundo año. Ajá. Claro. Hasta ahí está la rama de artística, así que en esa edad, en ese rango, estamos ahí. ¿Y cómo es tu experiencia? También la misma. Recién compartía los nombres, que quizás nunca lo hablamos, pero compartía los mismos autores, las mismas canciones quizás, que uno tiene como referente, bueno, María Elena y todos los que nombró, sí, claro. Que sí, son sí. necesarios. Creo que María Elena, ningún chico tiene que haber pasado por la escuela sin haber escuchado una canción de ella, ¿no? Ay, qué lindo lo que dicen, qué sí. lindo. Sí, sí, porque aparte también es... No es, porque a veces se confunde esta canción para nenes y se subestima un poco, que pensando que hay que cantarle cositas lindas. Exacto. Y María Elena totalmente, con su lucidez, logra tener canciones que tienen un mensaje muy profundo, una enseñanza de que creo que ninguno de nosotros nos olvidamos de las canciones de ella. Y además lo que tiene María Elena, que para a mí, ¿no? A mi entender, escribía con doble sentido. Claro, o sea, porque tenía un mensaje que lo podían recorrer los niños, y después, cuando eras más grande, tenía otro significado absolutamente potente, claro. Y sumamente claro. Entonces, nada, un ser maravilloso. Un ser maravilloso. Qué lindo estar hablando con ellos, con Sofía, con Hernán, en esta ocasión, que son docentes, repito, y que tienen una camada importante de chiquitos, digo importante en edades, ¿no? Desde los 2, 3 años hasta los 15. Es el mejor momento para... Hasta la orquesta tenemos hasta los 18, 18. 17. Ah, pero bueno, es toda la infancia y la pubertad, la adolescencia y el encuentro con todas las curiosidades. Y ustedes tan jóvenes, ustedes sí. dos tan jóvenes joven también. Igual, ¿eh? Hernán, ¿cuántos años tenés? 30. 30, bueno, 30, 32 años, ejemplo para nuestra educación pública. Por ellos luchamos todo el tiempo también para que tengan salarios dignos, porque el trabajo que hacen es muy digno y además fortalece estos futuros adultos que vamos a tener, que lo mejor que podemos darles es cultura, el saber, menos Panam y más María Elena Walsh. Absolutamente. ¿Vamos por esa? Vamos por sí, esa, menos Panam y más María Elena. A full. Me emociona pensar en eso. ¿Vamos con otro? ¿Tenés? Vamos. Yo pido, yo pido sí, porque sí, sí. Vamos encantadora Sofía cantando. Te voy a regalar que querías escuchar La Colorada. ¡Vamos ya todavía! ¡Vamos todavía! Y estamos como inmersos en la emoción también. Vos me decís Atahualpa Yupanqui, yo pienso en el Cerro Colorado. Hay que ser loco para ponerse una casa ahí, ¿eh? Qué cosa más preciosa. Lo de, divino, ¿no? Y es hermoso lugar. Les recomiendo conocerlo también. Sí, lo tenemos que conocer. Ay, ¿lo conocés, Hernán? Sí, sí, vos conocés, museo, ¿viste lo que sí, es esa? Claro, la casa museo que sí, tienen sí. ahora ya. Siempre recomiendo que vayan cuando tengan la oportunidad. Sofía Kuznir, sus músicos Hernán, Nicolás, en este bello mediodía de La Trincherita. ¡Esa! Soy del Cerro Colorado, ande no sabes llover, ande no hay despasa al río cuando le da por crecer. En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Cantando y en una chata carguera iba la mula diciendo pucha que vida fulera. El zorro me llevó un bollo y una tarde lo rasqué y de cruzaba al mar gatas y eran del número 10. Segunda. A comprar un marchador y me truje un zaino flaco, peticito y roncador. Agua le di un garabato que se estaba por secar y me ha pagado con flores que alegran mi soledad. ¡Se acaba! Bella noche cantaba un chango en los yuyos. Ya según me han noticiado, se había tragado un cosuyo. Chacarera, chacarera de mi cerro colorado, al mozo que está bailando lo voy a elegir pa' cuñado. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué momento de concentración fue este! Acá disfrutando de tu voz, tu interpretación, semejante obra de Atahualpa. Por allí, al fondo, Nicolás con su bombo legüero, dando... Un genio, Nico. Ay, es precioso lo que hacen, chicos. Esos golpes al parche tan justitos... Y la viola de Hernán, párrafo aparte. ¿Cómo suena, viste? Párrafo aparte. Yo lo veía a mi papá, que es un enamorado, un autodidacta de la guitarra, santiagueño, sobrino de Sixto. Ay, y lo veía diciendo, haciéndome, levantándome el dedo así. ¿Querés decir algo, papá? Okay. ¿Querés decir algo de los chicos? Dale un aliento, abrile la picada como haces vos. Sí, impresionante. Ay, bueno. Muy lindo, ¿no? Observaba los movimientos, los gestos, todo tiene su valor. La chacarera es el himno de Santiago del Estero, digamos. Y yo como santiagueño me siento muy feliz al escucharlos, al verlos cantar en la forma que toca la guitarra, que le pone más dedo a las cuerdas, porque parece que le faltaría alguna cuerda más todavía. Así que los felicito nuevamente y muy contento de tenerlos aquí hoy. Bueno, el placer es todo nuestro. El placer es todo nuestro. La verdad que uno disfruta de compartir, ¿no? Uno cantando solo en la casa no la pasa tan bien como compartiéndolo con otros. Así que para nosotros es un gusto. Muchas gracias. Qué lindo, gracias. Chicos. Y yo los veo emocionarse también por cada vez que les dicen algo, ¿no? Claro que sí. Semejante palabra acá autorizada y que... Absolutamente. Nada, es muy, muy gratificante, sí, uno trata de hacerlo siempre con el respeto, porque obviamente yo no soy santiagueño, conozco Santiago, sí. He ido, pero de visitas y me apasiona esa música. Claro, claro. Uno trata de hacerlo con respeto, sabiendo de que quizás no pertenezco a esa tierra, pero con el respeto de... Qué lindo. Y siempre tomando como referentes a grandes músicos, sí. ¿No? Y escuchando esa música y estudiando mucho, ¿no? Estudiando mucho. Eso claro es lo que sí. Veo de ustedes que se dedican a la profesión de la música, que tienen un respeto inmenso. Absolutamente, y eso muchísimo respeto. Es responsabilidad también de sus formadores. Ustedes que son formadores también tienen sus propios formadores. Claro que sí. Y en eso son responsables los institutos, las escuelas. ¿Dónde estudiaron ustedes? ¿Vos, Sofía? Yo estudié en el Conservatorio Juan José Castro, sí. Estudio en el Conservatorio Juan José Castro, que queda en Martínez, sí. Pero nada tiene que ver con la música popular, ahí hacemos música académica, claro. Canto lírico, la música popular, soy más autodidacta. Más, ¿viste? Autodidacta. Soy mucho de leer Atahualpa, además de escuchar sus obras musicales, lo leo en sus libros, y de escuchar mucha música y no sé, referentes de acá de Buenos Aires, Alfredo Ábalos, Raúl Carnota, claro, son personas, claro, que marcaron mi infancia con sus sonidos, con su sonoridad. Sí. Y Hernán, ¿vos en qué colegios te formaste? También Conservatorio de Música Clásica. Sí, qué bárbaro, ¿no? Qué bien. Bueno, después siempre la música popular. Y también escuché una vez que, y coincido que Falú una vez dijo que mis formadores son mis amigos. Y coincido con eso, porque... somos amigos y también, viste, le robo una rítmica allá a él o al bombo. O sea, también aprendo con... Qué lindo con todo lo que eso, estás diciendo. Entonces, el guitarrista le roba una rítmica al bombo. Sí, tal cual, tenemos que ir. Con el robo, con el buen sentido de la palabra, está muy bien. O sea, Falú también una vez dijo, un alumno de él le preguntaba, pero maestro, ¿cómo hago yo para tocar con como usted, el ritmo de chacarera, con ese estilo? Sí. Y me dice, lo que nos falta a nosotros son guitarreadas y vinos en el medio. Sí, señorita. Es que claro es así. Que sí. Claro que ahí sí. Se aprende, en la ahí guitarreada. En la guitarreada. Sobre todo, hablando profundamente de la música popular y de la música que es de transmisión oral, de generación en generación, es la forma de aprenderla es... la transmisión oral y el compartir las guitarreadas, sí. Los mates. Claro que sí. Vos sabés que hoy en el editorial, este programa que tiene 3 horas, arrancamos a las 10 de la mañana con un editorial y hoy se me dio por hablar del contexto que nos forma. Sí. No, yo creo que a las personas nos forma el contexto, donde nacimos, lo que leemos, lo que creemos, las personas que fueron esos alguienes que nos dieron determinado saber. Y pensaba en que de pronto el que va al Cerro Colorado y conoce la Casa de Atahualpa va a cantar distinto después su obra. Seguramente. O si vas viajando en el micro o en el auto, vas a empezar a, no sé, vas a Salta, a los pagos de Vespucio, allá donde es Oscarcito Valdivieso, y vas a conocer mejor estas obras de Carnavalitos y las canciones que se le hicieron a la quebrada de Humahuaca, pues si vas a Jujuy, o sea, y si vas a Santiago del Estero entendés más también la canción que nombra el Jumial, a los Estamos Ancoches, absolutamente de acuerdo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. El contexto nos ayuda y nos va formando, y qué rico, qué grandioso que es, y qué chiquitos que somos ante todo ese universo cultural. Y es grandioso que sea así, porque te levantás todos los días con más ganas de saber y más ganas de saber. Tal cual, eso es lo que tiene de maravilloso la música popular, que es indefinido en la cantidad de... La verdad es que soy un amante y escucho muchísima música popular, pero hay un montón de cosas que no conozco. Hay un montón de cosas que no conozco, y eso es maravilloso porque sé que voy a seguir teniendo material para escuchar durante muchísimos años. La vida. Y por ahí no nos alcanza, ¿no? No, seguramente. Pasa como con los libros, no tenés tiempo para terminar toda la obra. Y está bueno que la vida se vaya llenando con lo que aparezca, ¿no? Tal cual. Nico, ¿querés decir algo? Sí, está bien, dice, pero por ahí viste que algunos músicos son más tímidos. Yo por si tienen ganas de decir algo, ¿no? Dijo Nico. Como quieran, si querés, si no está, si no, porque hay quieren más mate los chicos, quieren más mate por fin, sí. Ay, tenemos que buscar más. Bueno, no importa. No hay más agua, bueno, no, pero ella tiene que cantar, así que por favor. No, estoy bien. Bueno, porque estamos en tramos finales del programa, tenemos que saludar a Viviana González, a Miriam Santa Cruz, a Sandro Ernesto Simone, Guillermo Amílcar Vergara, Pablo Balsina, Nora Claudia García, que estuvieron viendo la transmisión en directo. Le mandamos un beso muy grande entonces. A todos entonces, y los invitamos al Espacio Tucumán para el 19 de octubre. ¿Qué día cae entonces? Viernes 19 de octubre, 21 horas puntual. Puntual en el Espacio Tucumán. Ahí en Suipacha 140, a la vueltita del obelisco. Sí, señora, en pleno microcentro, genial entonces. Sí. Una curiosidad se me presentó. No saben cómo se me pasó esta hora. Terriblemente rápido. A mí también. Muy rápido. Pero a mí se me, como sos cantante de lírico y de tango, un poco, yo quería un estribillito. ¿Se puede, no? ¿De qué? Un estribillito de lo que quieras para mostrarme. Un cachitín. ¿De algún tango? De tango. ¿Se puede hacer algo lírico? Yo quiero escuchar. Chiquitito, ¿se puede? Si no, no, Si no, no. Porque la verdad, sí, Sofía, sí, se puede. Y después escuchamos otro del disco, si quieren. De Madame Butterfly, un Veldivedremo, pero te canto un pedacito. Un pedacito, sí. Ay, por favor. Ay, pensé que me ibas a decir que no y estoy re emocionada. Sofía Kuznir en vivo. Sostenido es. Qué grande. Ay, me da un poco de vergüenza. Qué grande, me encanta. Sofía. Esos son los ovarios de mis cantoras. Más así como de sorpresa, pero vamos a intentar. Lo agarré muy grave. Hacía mucho que no lo cantaba. ¡Por Dios! Hacía mucho que no lo cantaba y no me acordaba en qué altura estaba. Aparte, esto es un placer, tenerlos tan cerquita en la radio y cómo acomodan nota. Se alejó el micrófono, ¿viste, Shigu, cómo es? Y un cachitín, yo no me voy más hoy. Y un pedacito de tango, ¿puede ser? ¡Qué genia Sofía! Vayan a verla en el Espacio Tucumán. Quiere Julio Sosa, dice mi mamá. Espacio Tucumán, jueves 19 de octubre. No, jueves no, es viernes. 19 de octubre a las 21 horas puntual. Vayan a ver a esta banda preciosa de Sofía Kuznir. Ahora un poquito de tango y no jodemos más. Una más y no jodemos más. Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champagne loca reías por no llorar. Pena, me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. ¡Soy una privilegiada! ¡Bravo, Sofía Kuznir! ¡Qué lindo Gracias. Regalito que tenemos! Primer programa de la primavera. Gracias, Sofía. Todo un desafío. Nos jugamos y lo conseguimos. ¿Qué tal? No esta... puedo decir que no, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Estas cosas consigue la trincherita. Bueno, ¿hacemos uno más? Sole Tuchilo, nos das el... Se viene la lluvia, eso es lo que estás mirando. Se viene la lluvia, se está nublando, fulero. Salieron todos a mirar la ventana. Hacemos. Gracias, Nicolás. Gracias, Hernán. Sofi. Muchas gracias, Nico y Hernán, por acompañarme. Venirse hasta acá, tan lejos. Gracias por venirse. Dice... Un placer, la verdad. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes este mediodía de sábado. Y arrancamos así, el fin de... Vamos, con todas las pilas. Hermoso. Gracias, chicos. Toda la luz para esa presentación y para este disco tan verde. Sí. Tan esperanzador. Gracias. Para una mejor Argentina, ¿no? Absolutamente. Gracias. Me voy, amor. Si soy motivo para el olvido, decímelo, que la paloma de tu pañuelo me diga adiós. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo. ¿Por dónde voy? Huellita soy, que va y que vuelve como dos veces, del río a mí, del cielo a vos. ¡Donde el cielo! cielito azul que sube y sube desde la leña y quemándose, quemándome como la luna que con tu ausencia me sale a ver, quemándome ausente voy como paloma herida en un ala y penando estoy, me suelen ver a medio vuelo de tu pañuelo buscándote, me suelen ver. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo a donde el cielo se te olvidó, se me olvidó, se te olvidó. Se multiplican los aplausos porque esto es característico de la emoción. Me encantó. Gracias. Gracias, Cari. Muchas gracias. Qué hermosa. Tengo que... Bueno, despedimos la trincherita. Uy, qué zampón. Por la tecno. ¿Por qué tenías que cerrar con esa zampa? No, a ustedes. A ustedes, muchas gracias. Lástima. Ojalá tengamos la oportunidad de venir otro sábado, tal vez un poquitito más temprano, llegar un poquito más temprano y poder compartir así una mañana de folclore que tan bien hace el alma. Y agradecerles por el espacio y los espero el 19 de octubre en Espacio Tucumán a las 21 horas. Gracias, Sofi. Gracias, Chibu. Hasta bueno, el sábado. Nos despedimos, gente linda. Gracias nuevamente a ustedes. A ustedes por recibirnos. A ustedes, gente linda. Sábado a Moscama. Hasta el sábado que viene. Gracias, Ma. Lidia, por los mates. Hasta el sábado que viene, entonces. Hasta el sábado que viene. Chicos, Hernán, Nicolás, Sofía, gracias. Gracias por este momento de estirar. Así tomaba aire. Me encantó. Sole Tuchilo, compañeraza, gracias. Qué bárbaro, ¿no? Nos vamos. Hasta el sábado que viene. Esta fue La Trinchera, primer programa de la primavera 2018. Seamos felices, que es lo indispensable o lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Hasta el sábado que viene. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. Distinto.